¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Se cuenta la historia de Diógenes, el famoso filósofo griego, que mientras tomaba un baño de sol, fue interpelado por Alejandro el Grande, que acababa de someter a toda Grecia por la fuerza de sus armas. Todo el mundo, menos Diógenes, había huido delante de él. Alejandro, sorprendido por la valentía del filósofo, le dijo: «Me agrada tu valor, por eso me complacería si pudiera hacer algo por ti. ¿Hay algo que pueda ofrecerte?» «Sí», dijo Diógenes, «estoy tomando un baño de sol y tú me haces sombra. ¿Me harías el favor de ponerte a un lado?» Ante esta respuesta, Alejandro montó en cólera y replicó: «¿No sabes que he conquistado toda Grecia?» «¿Y qué irás a hacer después?» preguntó Diógenes. «Conquistaré Italia y Roma», exclamó Alejandro. «¿Y entonces qué?» continuó el filósofo. «Persia e India». «¿Y entonces?» «Bien, entonces regresaré y me dedicaré a meditar en mi jardín». «Yo ya lo estoy haciendo ahora», dijo Diógenes. Alejandro el Grande murió a los 33 años. Nunca tuvo la oportunidad de disfrutar de un momento de tranquilidad o de meditación en su jardín. Quizá muchos de nosotros seríamos semejantes a Diógenes si cerráramos las puertas a la ciudad, detuviéramos el frenesí y disfrutáramos de la quietud en nuestro hogar o en nuestro jardín. La meditación es un sedante para el alma, renueva el espíritu del hombre moderno. Por lo tanto, alejémonos del ruido y deslicémonos hacia algún lugar tranquilo para meditar un poco. Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.